Estás en el sitio de consulta sobre temas de la realidad más novedoso del momento. Tarjeta o efectivo. Bien, nos enganchamos con este tema al final del voto porque me parece piola, ¿no? Sí, me parece que se nos fue un poquito de lo que teníamos pensado hablar. Estuvimos enjundiosos. Sí, pero además me parece que el mejor ejercicio que uno puede hacer, sí, desde cualquier lugar y más de un lugar de comunicación, es contribuir a, no sé, fomentar el pensamiento. Claro. No que alguien esté de acuerdo con uno o decir uno las cosas digeridas. Esto es A, esto es B, esto es C. Y la verdad está bueno tener dudas. Y cuando uno tiene alguna certeza, decirla, por supuesto, pero tampoco hay necesidad de compartirla. Dos cositas de economía que quedaron pendientes de antes. Que seguimos hablando del mismo escenario en el que estamos plantados y que se repiten semanalmente los temas en algún caso. Datos que preocupan. Vos hablabas del veranito, ¿no? De esto que ya tenemos un verano que dura 6 meses casi, ¿no? Porque si uno dice arrancó el verano en noviembre, por ejemplo. Sí, estamos en ya, 6 mínimo. Hay medio año que es verano, ¿no? Sí. Y afortunadamente eso hace que haya menos gasto en la generación de energía, en el uso de la energía y ahorra dinero. Está bueno que así sea, porque la importación complica las cosas. Precisamente por el tema de la balanza comercial y porque las exportaciones no están resultando favorables. Llevan 7 meses de caída consecutiva las exportaciones de la Argentina y en abril cayeron un 19%. Fuertísimo. Se redujo un 19% las exportaciones. Y tomamos al principal socio comercial, que es Brasil, ¿no? Que tampoco la está pasando del todo bien y creo que de aquí a futuro también va a tener que ir ajustándose el cinturón de a poquito. Las exportaciones a Brasil en mayo cayeron el 30%. Está bien, hay una caída de importaciones, ¿sí? También, de Brasil estamos comprando menos, ¿no? Creo que la caída de importación es algo así como el 19%. Pero hay un 11% ahí en ese gap que hace que la balanza comercial Brasil-Argentina, de la que tanto dependemos, sea deficitaria. Digo, todos elementos para tener en cuenta porque en algún momento vamos a tener que poner en blanco sobre negro qué economía nos va a quedar y qué cosas va a haber que afrontar a futuro. Sí, el próximo programa me parece que tenemos que dedicar meternos directamente a lo económico. Claro. Bueno, pero ahora vos habías dejado un tema planteado y yo no quiero pasar por encima de eso, que era lo que querías referir como... Vamos a hacer dos temitas, así como para el último cierre, para el último bloque, para el cierre. Esto que querías decir vos del Ni Una Menos y después el acápite que tenías con el tema FIFA. Bien. No, el tema de Ni Una Menos yo tengo cierta bronca, uh-huh, porque a la genuina y lógica y fantástica y emocionante marcha, uh-huh, para frenar con la violencia machista en la Argentina. Sí. Se subieron todos los medios de comunicación, uh-huh, que son los principales provocadores del machismo en la Argentina, o uno de los jugadores más importantes, uh-huh, ¿no? Es decir, me da una bronca visceral, uh-huh, que... No te pongas violento, porque si no... Pero sin golpear. Una bronca visceral el hecho de que... la televisión, uh-huh, en sus términos generales... Como genérico, claro. Sí, como genérico. Hablen y den lugar y espacio a la marcha, y me parece bien. Y después cortan con eso, uh-huh, y empiezan los programas en que ubican a la mujer en un lugar de objeto. Uh-huh. Uh-huh. Un tal Marcelo Tinelli es el que hace eso. Y es el principal culpable... Yo voy a discrepar con eso. Sí, ya sé que es una discusión que tenemos nosotros hace años y años. No, está bien. Sobre el tema, que está bien. Pero termino de cerrar. Dale. Termino de cerrar. Digo, el medio tiene que tener una postura, una posición. Si yo voy a hablar de Ni Una Menos, cubrirlo con 10 cámaras, porque es un hecho, y de hablar de que está mal la violencia, y que no hay que poner a la mujer en lugar de objeto, después no puedo tener un programa de televisión donde... Lo único importante es poner a la mujer como objeto. Uh-huh. Es muy terrible eso. Uh-huh. No, yo te entiendo. La verdad, a mí también me molesta en algún sentido, no hilo tan fino como vos, pero para usar terminología provocadora, me molesta que se cuelguen de las tetas de las mujeres para sacar patente para sobreactuar, ¿no? La defensa del género. Me parece que hay gente que sobreactúa, sí, la defensa del género, ¿no? Totalmente. Que sacas como patente de... A ver, volví a decir más brutalmente y más cuestionablemente. Hay gente que se anota en esta de la misma manera que se anota en el Salven a las ballenas. ¿Sí? Porque esto te da patente de buena gente. Claro. Sí, si yo estoy en esta, soy buen tipo. Yo fui a la marcha. Después hay que demostrarlo si sos buen tipo o no. Sí. No, la única cosita que te dije, voy a discrepar con eso, es porque tengo la sensación que puede llegar a ser injusto o lo que sea, cargar sobre dinero y sobre quien sea. Digo, no me parece que una persona sea responsable y en esto tengo dudas, porque coincido con vos que hay gente que temáticas que se desarrollan y que hacen esto y que muestran a la mujer como objeto y todo lo demás. Que también hay un límite, ¿no? También hay una cosa de decir, che, no. Digo, a mí me gusta ver una buena forma femenina, como a vos, como a cualquiera, y no tomo a la mujer como un objeto por eso, ¿no? Puedo disfrutar lo estético de lo femenino sin tomarla como un objeto, ya sé que vos tampoco, no hace falta ni aclararlo esto. La duda que me provoca, y esto es una duda genuina, Y si quiero ser hipersensato, discutí este tema ayer con mi propia hija. Digo, obviamente que hay una cuestión cultural, ¿no? Que es más subliminal, ¿sí? Que no está muy blanqueada, pero subliminalmente te va. Sí, te va construyendo. De la misma manera que debíamos decir que a los tipos golpeadores los crió una madre, que es mujer. ¿No? O no los crió, bueno, o dejó de criarlos. Quiero decir, claro. Los formó, se educaron con una madre. Y la verdad que lo que genuinamente dudaba, el tema que discutí ayer, te digo, con mi hija, es, no tengo claro cuánto es el peso de lo subliminal, digo, no tengo claro para medirlo, porque también en la zona, concretamente, a mi hija le molestaba que Tinelli haya estado con un cartel de Ni Una Menos. Total, porque dice, pone el cartel y después hace esto. Ay, más o menos es mi postura, claro. Y yo en algún lugar decía que si un tipo que es referente de muchos tipos y que lo ven 3 millones de personas muestra el cartel de Ni Una Menos, por ahí esa referencia también hace algo en el otro. Seguramente que después pase lo que vos decís, esta cosificación femenina, es más formativo que si yo veo un cartel, ¿no? Claro. Un texto periodístico convence más que una publicidad, sin duda. Absolutamente. ¿No? Esto lo sabemos. Ahora, me parece que hay un algo ahí. Lo que quiero decir que a lo mejor, y a este punto voy yo, es el genérico de la tele. Porque esto ocurrió siempre. Quiero decir, en algún momento acusaban a Olmedo, ¿no? Sí. A Sofovich. Digo, voy diciendo distintos, según pasan los años, distinta gente. A los teatros de revista. ¿Sí? De cosificar a la mujer, de esa falta, que va cambiando el sujeto, pero que hay un fondo que tiene que ver, por eso trato de evitar el sujeto, ¿no? A eso voy, que tiene que ver con esto, con, y es lo mismo que lo que decía antes, y con esto cierro porque estoy haciendo muy larga, lo mismo que decía antes con lo de Stolbizer. Digo, de última la televisión la hace no vienen de Ganímedes a hacerla, son gente de la misma sociedad en la que vivimos, que son los que hacen, manejan y ponen los contenidos de la televisión. No, por supuesto, ¿no? Digo, mucha de la gente que ayer fue a la marcha, después llegó a su casa y miró a Tinelli. Sí. Digo, estoy de acuerdo. Sí, eso. Sí. Pero digo, en una sociedad hay distintos grados de responsabilidad. Totalmente. Entonces yo digo que Tinelli tiene un nivel de responsabilidad mucho mayor que cualquiera de los que fue a la marcha, que yo, que vos. Digo, esto sí, es el sí, punto. Sí. Entonces, empecemos a transparentar y a discutir abiertamente las cosas. Uh-huh. Yo, es lo que vos dijiste, por llevar el cartel de Ni Una Menos. No sé si estás claro, de acuerdo con eso. Claro. Tinelli. Claro. No sé si estás de acuerdo con eso. O a cualquiera, ¿eh? O a cualquiera. O a cualquiera. Uh-huh. O a cualquiera. Uh-huh. Pero, digo, me parece que es una sociedad muy enferma que la política pase por el programa de Tinelli. Sí. La cosificación de la mujer pasa por el programa de Tinelli. Es decir, hemos delegado en una persona limitadísima en cuestiones culturales, en cuestiones de desarrollo, quiero decir. Sí. Prácticamente le hemos cedido el manejo de la cultura argentina. Está bien, yo lo que digo que si también la causa de todos los males, la colocamos en esa persona, hay un problema también. Pero después en la yo forma te digo que problema la sociedad. Ah, pero no por asignarle solo la responsabilidad, sino también la crítica. Quiero decir, si todo lo que está mal es por culpa de Tinelli, también es una pifiada. Pero claro, pero no te lo digo a vos, lo digo en términos genéricos. Estoy hablando de la sociedad, no estoy hablando de Tinelli. Okay. Estoy hablando de la sociedad. Ok, entiendo. La culpa, la sociedad se tiene que hacer cargo de sus culpas, se tiene que hacer cargo de Tinelli, de Menem, de Vudú, se tiene que hacer cargo de la violencia, se tiene que hacer cargo de todo, del roban pero hacen, se tiene que hacer cargo de todo, de los chicos que se drogan, de los chicos que manosean en el San Isidro Club a las chicas de 13 años. Esa es la sociedad, esa es la sociedad. No son guetos, no somos guetos, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que hacernos cargo que se nos va el tiempo. Sí, la última, te digo. FIFA. No sea cosa que el efecto Blatter se replique en la Argentina en diciembre del 2015. ¿Diciembre? ¿Con asunción de nuevo gobierno, decís? Sí. Uy, pero eso da para mucho más. No sea cosa. Sí. Que tengamos un presidente corto, como diría el papado. Ojo con eso. El próximo presidente es muy claro. Pará. El próximo programa tenemos que desarrollar esto, porque así planteado. Pero lo dejemos planteado. Alarmista, preocupante. ¿Sí? Lo hacemos en el programa que viene. Dale, chau. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 2400. BancoCiudad.com.ar. Como cada vez somos más los que separamos la basura, cada vez hay más campanas verdes para dejar los reciclables de 20 a 21 horas. Cada vez hay más puntos verdes que los reciben y cada vez contestamos más dudas sobre cómo separar llamando al 147. Como cada vez somos más los que cuidamos el ambiente, ahora hay más maneras de hacerlo. Para saber más, entra en buenosaires.gov.ar/ciudad verde. Tomémonos 2 segundos por la ciudad. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás antes de egresar de la maternidad, niños entre 6 y 24 meses, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Presidencia de la Nación. ¿Sabías que si no querés que te llamen las empresas de telemarketing, podés evitarlo anotándote en el registro No Llame? Ley 2014. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Todos nos merecemos una oportunidad para seguir creciendo. Por eso ahora la ciudad te da la garantía y un préstamo inicial para que vos y miles de personas puedan elegir dónde vivir. En la ciudad, la garantía sos vos. Alquilar se puede. Informate en buenosaires.gov.ar/alquilar-se-puede. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Carlos De Simone y Víctor Candy. FM, tarjeta o efectivo.com.ar.